La agenda ambiental reclama su lugar en la campaña y en la región está pasando exactamente esto de la mano de los reclamos de la Asamblea de Vecinos Contaminados de La Plata, Berisso y Ensenada, quienes convocaron a través de una carta abierta a los precandidatos y a concejales en función a discutir sobre las problemáticas socioambientales de la región y escuchar también sus lineamientos y propuestas políticas al respecto. Recordamos que desde la Asamblea vienen criticando fuertemente la situación de contaminación que se sufre en la región de la mano de Copetro, a la empresa que se indican como la responsable, y reclaman que la contaminación la padecen en el agua, en el suelo y en el aire. Escuchamos lo que nos contaba en declaraciones a Radio Estación Sur Natalia Penda, profesora y licenciada en psicología, activista ambiental y miembro de la Asamblea de Vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata contra Copetro. Una reunión que organizamos con los precandidatos y con los concejales en función, problemática de Copetro, entre otras, porque bueno, también incluimos la cuestión de la extensión de la autopista La Plata-Buenos Aires, pero bueno, la idea es que los candidatos se comprometan a través de un escrito a trabajar para frenar la contaminación de esta industria multinacional, multimillonaria y multicontaminante que hace 40 años que nos revolea sus residuos a las ciudades de Berisso, Ensenada y La Plata. La reunión virtual será el próximo miércoles 25 de agosto a las 7 de la tarde y será abierta a toda la comunidad. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.